Imagen urbana. Par vial Cárdenas, Lázaro Cárdenas, desde la calle Pesqueira hasta la calle 13, con una longitud de 4 kilómetros, impactando 200.000 habitantes y con una inversión total de 213 millones de pesos. Restauración integral del mercado municipal, impactando 120.000 habitantes con una inversión de 30 millones de pesos. Van a dar un grito de gloria a los del mercado. Construcción de la central de autobuses de Navojoa, 200.000 habitantes con una inversión total de 130 millones de pesos. Aquí tenemos 15 obras y acciones con una inversión total de 957.050.000 pesos, impactando más de 200.000 personas. Más súmenle el presupuesto del Seguro Social, más súmenle los fondos de inversión como FAIS, Fortamun, lo que podamos hacer con recaudación. Y hay otros fondos de SEDATU y de la SCT, como les dije al principio, que los vamos a hacer llegar al municipio para este año.